Entonces fuimos esos dioses creadores que danzamos libres sobre la tierra. Pero entonces llegan otros seres, los Anunnaki, manipulan al ser humano originario, le dejan con dos hebras de ADN activa, las otras 10 están inactivas, están desordenadas. Entonces nos crearon a su imagen y semejanza. Mucha tecnología y poco corazón. Entonces llegan otros seres del cosmos, están enlazados con la energía de la Tierra, llamados por la Federación Galáctica, para establecer la luz en la Tierra, hermanos de la quinta dimensión, hermanos de las Pléyades.